12 y 17 minutos. Esta sintonía ya saben que nos trae cada jueves en nuestro espacio, Cosa de Todos, en el que pues hemos entrado en el último turno de intervenciones. Lo mismo comentamos el pasado martes en relación a lo que es el espacio de política, pero en el caso de los jueves, bueno, pues tiene el añadido, espacio peculiar, digo, seguramente lo conocerán, pero pueden dejarnos sus preguntas. Es el principal objetivo de Cosa de Todos, precisamente el que sirvamos de enlace entre los ciudadanos y los representantes políticos que nos acompañan por aquí en los estudios de la radio. Ya decimos, hemos entrado en el último turno de participación también en este apartado de cada jueves, antes de que finalice ya la legislatura, y en el día de hoy la coincidencia del calendario, lo comentamos también la pasada semana, ha hecho que, por ejemplo, la semana pasada, martes y jueves, nos acompañara Izquierda Unida, y esta semana en concreto, el Partido Andalucista, ya lo veíamos el pasado martes, con diferentes integrantes de esta formación política, y en concreto en el día de hoy está con nosotros su portavoz, el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, y también, como saben, candidato a la alcaldía de Ubrique en las próximas elecciones por el Partido Andalucista. José Antonio Bautista, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos con, como es la dinámica, ya lo conocen de nuestros oyentes de cada jueves, la dinámica que en Cosa de Todos pasa por analizar desde el punto de vista de nuestros invitados, ya sea la gestión municipal o la propia labor de las diferentes formaciones políticas. Y al margen de esto nos quedaremos con las preguntas de nuestros oyentes. Muy importante, ya saben, los teléfonos de la radio a su disposición, 46-2004-2155, el correo, los correos de la radio, radioubrique@radioubrique.com, por ejemplo, la aplicación LINE también, o las redes sociales. Y bueno, pues todas estas alternativas en su mano. Ya de hecho tenemos por aquí un par de preguntas que nos han llegado de nuestros oyentes a través de LINE, y pueden hacerlo durante los próximos minutos. Les instamos de hecho a ello, y que no, por favor, no las dejen para el último momento, sino que a lo largo del programa así vamos calculando de qué tiempo disponemos para otros temas. La primera parte, el análisis de la actualidad política, de la gestión municipal, todo ello, como decimos, con José Antonio Bautista. José Antonio, que si te parece, para comenzar ya, de hecho, podemos ir con una valoración, ¿no?, de lo que ha sido esta legislatura, que está ya finalizando la próxima semana, ¿no? Llegará el último pleno, de hecho, uh-huh. Y bueno, pues de aquí a un mes están ya aquí los comicios municipales. Así que un poco, si te parece, podríamos comenzar por ahí, ¿no? Por una valoración de lo que ha sido esta legislatura aquí en Ubrique. Bueno, una valoración y un cierre de lo que es esta etapa, ¿no? Esta etapa, pues, que para muchos, igual que para nosotros, pues probablemente coincidamos en una cosa fundamental, y es que este equipo de gobierno se ha caracterizado por una cosa muy simple y muy llana, y hablo del equipo de gobierno en su totalidad. No han hecho nada, no han hecho absolutamente nada, ha sido una parálisis total y absoluta, no se han sacado para adelante ningún proyecto, no, en definitiva, vuelvo a insistir, no se ha hecho absolutamente nada. Ese es el resumen de esta legislatura. No es lógico, pues, que se inicie la legislatura con unos problemas y que esos mismos problemas los tengamos a día de hoy encima de la mesa. No es lógico que se inicie una legislatura con una serie de cuestiones y que, en vez de solucionarlo, lo que se haya hecho ha sido agravar más los problemas de estos ciudadanos. Teniendo en cuenta todo eso, pues lógicamente la valoración que se hace de este equipo de gobierno en su totalidad, de este alcalde en concreto y de estos 4 años de legislatura, pues tiene que ser bastante negativa. Y es negativa por las cuestiones esas que acabo de decir ahora mismo. El resumen de todo es simple y llanamente que este alcalde no ha tomado ninguna decisión y no ha hecho absolutamente nada. Como ejemplo, pues tenemos muchísimo. Tenemos ejemplos en las obras, tenemos ejemplos en los presupuestos, tenemos ejemplos en todas y cada una de las áreas y de las gestiones que no ha hecho este alcalde. Si te parece, pues por poner una serie de ejemplos y de iniciativas de cuestiones que se están equivocando, que se han equivocado y que durante este año pues van a seguir equivocándose, pues es muy simple y muy llano. Imaginemos, por ejemplo, pues un problema que tienen los vecinos que solicitan esos vecinos, que se les arregle o que se les ponga solución a un problema de accesibilidad que tienen, y me refiero en concreto a salvar 20 escalones que le suponen muchísima dificultad a determinadas personas el tener que cogerlos todos los días, y este alcalde se le ocurre, se le ilumina la maravillosa idea de hacer una rampa para salvar esos escalones. Pero el problema es, simple y llanamente, que en vez de salvar los 20 escalones, lo deja a la mitad. Y la rampa, pues única y exclusivamente, salva 10 escalones. Esto es un ejemplo, esto es una de las cuestiones fundamentales de este equipo de gobierno. No han hecho nada y única y exclusivamente se limitan a gastar dinero por gastar y a ahondar los problemas que tienen los ciudadanos. Y pongo este ejemplo, que es un botón y que refleja las actuaciones que se han hecho por parte de este equipo de gobierno. En vez de solucionarle el problema, lo que hace es agravarlo. Por varias cuestiones. Primero, en vez de hacer una rampa en condiciones que salve todos los escalones que tienen, pues le salva única y exclusivamente la mitad. Segundo, una rampa mal ejecutada, porque para salvar esos escalones el vecino tiene que andar casi 100 metros. Y a lo mejor si lo pones en la tesitura de o subir 10 escalones o andar 100 metros, pues probablemente haya más de uno que elija el seguir subiendo por los escalones. Y tercero, no le soluciona el problema, no por nada, sino porque después de andar 100 metros, tiene que subir 10 escalones nuevamente. Esas son las actuaciones de este equipo de gobierno, esas son las decisiones que ha tomado este equipo de gobierno, estas son las decisiones y esta es la forma de actuar que tiene este alcalde. Eso es un botón, pero no es el único. Otro ejemplo lo tenemos en otro aspecto muy simple y es el camino que va desde la Fuente San Francisco hasta el Lidl. Llevamos más de media legislatura pidiéndole, no nosotros, sino esto es una reivindicación histórica por parte de los ciudadanos que querían que ahí se solucionara el problema que tienen, no por nada, sino porque cuando pasan los coches, pues existe el riesgo de que se lleve por delante a más de uno. ¿Qué problema hay? Pues en vez de solucionar ese problema que están pidiendo los vecinos, se le ocurre la genial idea a este equipo de gobierno de solucionar el problema entre la rotonda de los Melli y el Lidl. Hacer un acerado que ya estaba, en malas condiciones, pero estaba, y en vez de solucionar el problema lo que hace es agravarlo. Pero no se queda ahí la cuestión, sino que después de todo este tiempo que se lleva reivindicando, después de todo este tiempo que se lleva pidiendo una solución para eso, no es que no se le dé solución, sino que llevamos prácticamente año y medio con esa obra que sigue paralizada. En la Plaza de la Estrella, exactamente lo mismo. Le meten mano a la plaza, se cargan la plaza, la rotonda la hacen mal porque la hacen más grande de la cuenta y los autobuses que pasen pues tienen que hacer maniobras para poder pasar por ahí. No la terminan, lo dejan empantanado. ¿Y qué pasa? Pues que a día de hoy todavía no está terminado. Hace ya más de un año de esa obra. La calle Nuestra Señora del Carmen, muy cerquita de aquí de la radio, exactamente igual. Empiezan una obra, llevan más de 2 años con la obra empantanada y se termina hace 2 días. Otra de las obras que tenemos ahí, pues simple y llanamente nos damos un paseo por la zona nueva de Ubrique, una zona que los vecinos llevan haciendo una reivindicación desde hace bastante tiempo, y se le ocurre la genial idea al señor alcalde de eliminar un espacio peatonal para convertirlo en acceso rodado. Y no solamente eso, sino que empieza la obra, empieza a alquitranar, con el problema de que no se lo notifica a los vecinos. ¿Qué pasa? Pues que los vecinos se enfadan, montan en cólera, piden una cita con el alcalde que no los atiende, tienen que ir y presentarse allí y de esa forma ya parece que sí, que los escucha, y ahora todo lo que hacía o todo lo que ha hecho ahora tiene que deshacerlo. ¿Qué consecuencia tiene eso? Pues la consecuencia es muy simple. La consecuencia es que esa obra que se podía haber echado en otro sitio o que se podía haber ejecutado correctamente tal y como los vecinos pedían, pues a día de hoy hay que volver a taparla, hay que deshacer lo que se ha hecho porque el alcalde lo ha hecho malamente, y eso es dinero tirado. Y podíamos seguir enumerando y podíamos seguir hablando y no tendría fin todas y cada una de los problemas, de las actuaciones que ha tenido este equipo de gobierno. El resumen es muy simple. El resumen es que este alcalde no ha hecho absolutamente nada, lo poquito que ha hecho lo ha hecho malamente y lo tiene todo empantanado para que parezca pues que se están haciendo muchísimas actuaciones, cuando en realidad pues no hay absolutamente nada. Eso única y exclusivamente en este ámbito. Pero bueno, también nos hemos hartado de escuchar en los plenos que íbamos a hacer un pipicán, que si el pipicán sí, al pleno siguiente que pipicán no, que al pleno siguiente que pipicán sí, que después que no. A día de hoy los hechos son que no hay pipicán. Bueno, pues son cosas que son ridículas, ¿no? No nos va a solucionar un problema enorme ni nada de eso, pero sí que dicen mucho de la forma de actuar que tiene este equipo de gobierno. Y esas son las preocupaciones que tenemos los andalucistas. Y esos son los problemas que tienen los ubriqueños. Y a los ubriqueños hay que darle soluciones. Lo que no sirve es esconder la cabeza y seguir como si aquí no pasara nada, porque así no se llega a ningún puerto. Son ejemplos, son cosas puntuales, pero que dicen mucho de este equipo de gobierno. Pero no solamente eso. Hablando de urbanismo, nos hemos encontrado con esos ejemplos que son pues los últimos que tenemos encima de la mesa. Desde el inicio de legislatura podríamos escoger muchísimo y podríamos enumerar muchísimo. Y podríamos estar horas hablando de todas las actuaciones erróneas que ha tenido este equipo de gobierno. Porque más que acierto, lo único que ha hecho ha sido cometer errores y hacer las cosas malamente. Si lo trasladamos al tema del ayuntamiento, pues exactamente lo mismo. Se está reivindicando por parte de los trabajadores desde hace muchísimo tiempo una RPT con su respectiva valoración. La relación de puestos de trabajo y la valoración de los puestos de trabajo a día de hoy sigue sin estar vigente, sigue sin tenerse una valoración ni una relación de puestos de trabajo encima de la mesa, y el alcalde pasa. Se reúne con uno, da marcha adelante, se reúne con otro, da marcha atrás, un pasito para adelante, dos para atrás, uno para adelante, dos para atrás, y al final no se hace absolutamente nada. Después de muchas reuniones, después de mucho diálogo, como dice él, diálogo y consenso. Bueno, pues ni diálogo ni consenso, porque no se llega a nada, y este alcalde, pues el problema que tiene es que no sabe cuál es el norte y no sabe para dónde tiene que tirar. Y si uno le comenta una cosa, gira a la izquierda. Si otro le comenta otra cosa, gira a la derecha. Si otro le comenta otra cosa, vuelve a girar a la izquierda. Y así va, sin rumbo. Y así no se puede gestionar un ayuntamiento. Así no se puede gestionar un pueblo. Y el problema de todo esto es que tiene consecuencias. La consecuencia, como estaba diciendo, de la valoración de los puestos de trabajo y de la RPT. A día de hoy seguimos sin RPT y seguimos sin valoración de puestos de trabajo. Y eso tiene consecuencias para los trabajadores. Entre otras cosas, tiene consecuencias porque ya la subdelegación en su momento dijo, desde Gobernación se dijo al Ayuntamiento de Ubrique que teníamos que tener regularizada la situación de los trabajadores en cuanto a la relación de los puestos de trabajo y en cuanto a la valoración, y que corríamos el riesgo de que los presupuestos nos los tiraran para atrás. Bueno, pues a día de hoy seguimos en las mismas, con el mismo problema y sin solución. Y eso no se puede permitir en un ayuntamiento, el perder tanto tiempo en cuestiones que no son sin importancia. Aparte de eso, pues otra de las cuestiones, hablando del mismo área, es que hemos tenido los presupuestos del Ayuntamiento de Ubrique aprobados en el mes de diciembre. Eso no se puede permitir en el ayuntamiento, no por nada, sino porque cuando alguien quiere hacer algo, lo que tiene que hacer es primero aprobar el presupuesto y después, una vez que lo tiene, ejecutar conforme a las partidas que hay. ¿Qué problema hemos tenido con este equipo de gobierno? Pues que le ha dado exactamente igual. Le ha dado exactamente igual. Por primera vez en la historia del Ayuntamiento de Ubrique, en esta legislatura se han echado para atrás unas ordenanzas fiscales y se han echado para atrás unos presupuestos. Eso es grave. Y dice mucho de este equipo de gobierno. Esos problemas son los que se tenían que haber solventado. Y eso, tanto como se le llena la boca al alcalde de decir consenso, participación, que yo creo que el problema es que no entiende lo que significa consenso y participación, pues si eso lo hubiera tenido, pues probablemente no hubiera tenido problemas para sacar para adelante presupuestos, para sacar para adelante ordenanzas y para sacar para adelante todos los temas que tiene encima de la mesa. Esa es la tónica de este equipo de gobierno. Ese es el resumen de la legislatura de este equipo de gobierno. En definitiva, no se puede pretender aprobar un presupuesto en diciembre y además imponiéndonos al resto de los grupos políticos. Nosotros en su momento le dimos un voto de confianza Y incluso firmamos un documento con el señor alcalde para sacar para adelante unos presupuestos. Eso fue en el mes de junio del 2013. Pues todavía ese documento sigue encima de la mesa y todavía no se ha dignado ni a sentarse con nosotros para tratar de ese tema. Y lo que no se puede pretender es una única reunión con los portavoces del equipo de gobierno, o sea, perdón, una reunión con los portavoces de los grupos de la oposición y que el equipo de gobierno imponga al resto de los grupos lo que tienen que votar, porque es que eso tiene que ser así. Pues no. Y esa tónica la hemos tenido durante toda esta legislatura y esos problemas nos los hemos encontrado durante toda esta legislatura. Si hablamos de presupuesto, pues nos encontramos con eso. Si hablamos de ordenanzas fiscales, pues nos encontramos exactamente en el mismo problema. Pero vuelvo a insistir, tanto consenso, tanta participación, y resulta que a pesar de que el alcalde se le llena la boca diciendo que ha consensuado y que ha dado participación, lo cierto es que el Consejo Económico y Social, un órgano participativo, el órgano máximo de representación participativa de nuestra localidad, pues no se ha convocado en toda la legislatura. Se ha convocado en 2, 3, 4 ocasiones, contadas ocasiones, y punto. Y eso no se puede permitir. No se puede permitir que quieras o que pretendas darle participación a los colectivos para que te digan pues qué piensan con respecto a un presupuesto y que el presupuesto esté cerrado y que no le des opción a ninguno de los colectivos presentes para que hagan aportaciones. Y las aportaciones que se hacen, pues que sean mínimas, porque es que no les ha dado tiempo ni siquiera a consultar la documentación. Porque eso es otra. En vez de mandar la documentación a los colectivos, pues directamente está en secretaría, pásense por aquí que tienen la opción de verlo. Y así no se hacen las cosas. Por lo menos hay que facilitarle a los colectivos. Yo no estoy diciendo a los grupos de la oposición, que los grupos pues ya nos pasaremos por secretaría y ya lo veremos y lo estudiaremos. Pero el que a un colectivo se le pida que te aporten y ni siquiera eres capaz de presentarle la documentación para que la analicen antes de la reunión, eso me parece que está fuera de lugar y eso dice mucho de este equipo de gobierno. Pero bueno, sigo insistiendo. Se le llena la boca hablando de participación y de consenso y resulta que en los últimos días se le va del equipo de gobierno pues la mayor parte de sus concejales y se le van acusándolo de falta de transparencia, de oscurantismo, de toma de decisiones de forma unilateral, de un montón de barbaridades que, lógicamente, eso pues también dice muchísimo de este equipo de gobierno y dice muchísimo de este alcalde. Si tanto se le llena la boca diciendo que se ha dado transparencia y que se ha dado participación y ni le ha dado transparencia ni participación a sus propios concejales, pues en esta situación nos vemos y este es el problema con el que nos encontramos. Pero no nos quedamos ahí. El problema que tenemos ahora es, durante estos días, hasta las próximas elecciones y hasta que se conforme el nuevo equipo de gobierno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Nos hemos hartado de escuchar a este alcalde decir que 6 concejales tienen muchísimo trabajo, que no dan abasto, que no pueden con el ayuntamiento y encima ahora se quedan 2 única y exclusivamente. ¿Cómo van a solucionar los problemas de los ubriqueños? Se ha dicho que ya no hay citas para atender a los ciudadanos hasta que venga el nuevo equipo de gobierno. Pero vamos a ver, ¿cómo no vas a atender a un ciudadano con un problema que tenga urgente y lo vas a dejar hasta que venga después el que venga? Eso me parece ya que es el colmo de los despropósitos y que esta situación es insostenible. Y sobre todo por una cosa, y es que es una crisis sin precedentes en este ayuntamiento. Nos hemos encontrado en esta legislatura varios momentos que son históricos. Nos hemos encontrado un presupuesto rechazado, 2 presupuestos aprobados en el mes de diciembre, unas ordenanzas fiscales rechazadas y un largo etcétera de cuestiones también que no vamos a enumerar. Pero es que encima nos encontramos con que dimiten 4 concejales y el alcalde no es para llamar a una reunión al resto de los portavoces para decirles: señores, nos encontramos en esta situación, ustedes que veis, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues no. Él sigue en su mundo, él sigue encerrado sin querer atender a nadie, sin querer escuchar a nadie y sin que nadie le diga nada porque vaya a ser que lo pongamos colorado. Y no se toman decisiones. Ese es el resumen y ese lo que nos hemos encontrado. Este es el alcalde y este es el equipo de gobierno que hemos tenido durante todo este tiempo. Visto eso, pues lógicamente la valoración creo que dista mucho de ser positiva. Totalmente negativa, oscurantismo, falta de transparencia y lo más importante, falta de actuaciones, porque no se ha actuado en absolutamente nada. Pues esto, como decimos, en torno a el balance que hace el Partido Andalucista sobre lo que han sido estos 4 años, esta legislatura que está a punto de finalizar. Nos quedamos, si te parece, con la propia formación andalucista, un poco el trabajo que habéis estado desarrollando pues precisamente durante este tiempo. Bueno, el trabajo que hemos hecho nosotros ha sido muy simple. Nosotros nos comprometimos con los ciudadanos a que íbamos a trabajar con un programa y con ese programa es con el que hemos estado trabajando. Todas las actuaciones que hemos hecho por parte del Grupo Andalucista han ido encaminadas sobre todo a el cumplimiento del programa de gobierno con el que nos presentamos. ¿Qué pasa? Pues que lógicamente nos hemos visto atados. Nos hemos visto atados de pies y de manos. La diferencia, pues es muy simple. Si estás en gobierno, trabajas directamente para ejecutar tu programa. Si estás en oposición, pues tienes que intentar negociar con el equipo de gobierno para que saquen adelante propuestas que son nuestras y que son de este equipo, de este grupo en concreto, del Grupo Andalucista, como estaba diciendo. Pues bueno, nosotros hemos tenido muy claro que siempre íbamos a mirar por el bien de Ubrique. Y siempre hemos defendido el bienestar de los ubriqueños y hemos apostado y hemos aportado cuestiones para mejorar la calidad de vida de los ubriqueños. Entre otras cosas, ¿qué se ha hecho? Pues bueno, tampoco vamos a hacer una enumeración de todas y cada una de las actuaciones, pero sí que hay que tener claro una cosa. Teníamos muy claro que en Provisa había un problema y en Provisa había que dar una serie de soluciones. Teníamos ahí una serie de personas pues que actualmente no están realizando todas las labores que deberían en función del contrato que tienen y del departamento en el que están, ¿no? Hablo de Provisa en concreto. Como la empresa ahora mismo no tiene ninguna promoción que se esté ejecutando, pues nosotros defendíamos que había que darle contenido. ¿Cómo se le da contenido? Pues muy simple, se le da contenido poniendo una oficina antidesahucio para asesorar a las personas que tuvieran un problema de desahucio, con las cláusulas suelo también, y con otras cuestiones que creíamos que eran interesantes. ¿Qué es lo que pasa? Pues que por parte de este equipo de gobierno no se hacía absolutamente nada. Y consejo tras consejo nosotros veníamos reivindicando eso, que se le diera contenido y que se le diera una solución a los trabajadores que estaban en esta empresa. A día de hoy el ayuntamiento no hace absolutamente nada. ¿Qué hicimos nosotros? Presentamos mociones encaminadas directamente a eso. Viendo la inactividad del equipo de gobierno, pues presentamos varias mociones que, fíjate por dónde, fueron aprobadas con mayoría absoluta de todos los miembros por unanimidad, de todos los miembros del pleno. Creo que no estaríamos mal encaminados cuando el resto de los grupos políticos nos dan la razón en esos puntos y nos apoyan a las propuestas que nosotros hacemos. Esa ha sido uno de los planteamientos que hemos tenido. Había que darle una solución a esta empresa y planteábamos soluciones, viendo que el equipo de gobierno no hacía absolutamente nada. Pero como eso, muchas otras. La última que presentamos, sin irnos más lejos, fue la del Camino de Benocá. Tenemos un alcalde que no ha hecho absolutamente nada con el Camino de Benocá. Él se comprometió en plena campaña a que lo iba a solucionar en 2 días y medio y a día de hoy pues no tenemos absolutamente nada. Pero lo que es más grave no es eso, sino que lo que es más grave es que ni siquiera ha sido por irse a las diferentes administraciones a exigirle a las administraciones que vengan y que solucionen problemas. Pues también viendo nosotros esa inactividad que tenía el equipo de gobierno y el alcalde en concreto, pues cogimos y presentamos una moción encaminada sobre todo a impulsar estos pasos que tienen que dar para solucionarle los problemas y lógicamente sin olvidarnos también de que estamos ante una calzada que hay que darle un tratamiento adecuado y que no sirve cualquier tipo de solución. Pues bueno, se presentó esa moción y también se sacó para adelante. La diferencia y la sorpresa es que ahora, por lo que se ve, el alcalde ya lo tiene todo solucionado, ya ha encontrado incluso financiación. A mí me gustaría verlo antes de nada, porque este alcalde tiene otra cosa y es que te dice que sí, que sí, que sí, que ya está todo solucionado y después no hace absolutamente nada y nos está engañando a todos. Pues bueno, con esto me gustaría ver también la subvención que ha conseguido y el dinero, verlo encima de la mesa. Como no es así, pues nosotros seguiremos luchando y seguiremos trabajando por que el Camino de Benocá tenga una solución. Eso ha sido otra de las cosas por las que hemos trabajado durante esta legislatura. Y bueno, entre otras cuestiones, hay una cosa, hay una actuación que resume, pues, prácticamente todo lo que se ha planteado por parte de este equipo andalucista en el Ayuntamiento de Ubrique. Y es que teníamos muy claro que el Ayuntamiento de Ubrique necesitaba unos presupuestos. En un primer momento, nosotros planteamos la aprobación del presupuesto. Y planteamos que se aprobara un presupuesto no por nada, sino porque era muy necesario para el desarrollo normal de las actuaciones en el ayuntamiento. Nosotros aprobamos el primer presupuesto de este ayuntamiento. Y en esa aprobación, pues le pusimos una serie de exigencias al alcalde. Le dijimos que tenía que trabajar en determinadas áreas, en determinadas zonas y solucionar determinados problemas que tenían ciudadanos de nuestra localidad. ¿Qué pasa? Pues que este alcalde no hizo absolutamente nada. Y llegó el siguiente presupuesto y no había hecho absolutamente nada de lo que nosotros le habíamos planteado en el presupuesto. Bueno, pues en la siguiente ocasión lo que hicimos fue ponerlo por escrito. Pusimos por escrito todas las exigencias que teníamos los andalucistas para poder apoyar este presupuesto. Entre otras cosas, se pedía un plan de emprendedores, se pedía un plan de empleo local, se pedía el compromiso con el Club de Empleo, que también era una institución que creíamos importante, que tenía que estar aquí en nuestra localidad. Se le pidió un plan especial del conjunto histórico, se le pidió que se cumplieran las mociones que se aprobaron en pleno con respecto al arreglo del tramo entre la Fuente San Francisco y el Líder. Se le pidió que se ejecutara un plan de empleo local. Una serie de cuestiones que creíamos que eran importantes y que creíamos que eran imprescindibles para el desarrollo de nuestro pueblo. Bueno, pues a día de hoy ese documento se firmó y al día siguiente de haberlo firmado el alcalde nos dice que de lo hablado absolutamente nada y que donde dije digo, digo Diego. El problema, pues que a día de hoy seguíamos sin presupuesto y al final llegó a un pacto con el Partido Socialista para aprobarlo en pleno mes de diciembre, durante dos ocasiones consecutivas. Porque, vuelvo a insistir, el Partido Socialista le ha aprobado los presupuestos, le ha facilitado que este equipo de gobierno tenga presupuestos durante dos años, que son los dos últimos años, que se han aprobado en el mes de diciembre. Bueno, pues nosotros creíamos que las actuaciones que nosotros planteábamos en este acuerdo eran importantes porque eran parte de nuestro programa electoral. Y luchábamos porque se cumpliera ese programa electoral. Por parte del equipo de gobierno, pues al final se prefirió el ejecutar las conversaciones que tuvieron con el Partido Socialista. Y bueno, pues a día de hoy esa es la tesitura con la que nos encontramos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que exactamente igual que hizo con nosotros, me da a mí que está haciendo con este presupuesto que tenemos ya aprobado encima de la mesa. Y es que, entre otras cuestiones, se comprometió este alcalde a que iba a ejecutar las obras que... no las obras, sino que hay que hacer una actuación en el Cardereto, en la canchita que tenemos allí, que está en muy malas condiciones y que hay un riesgo ahí para los críos o para las personas que vayan a jugar. ¿Qué pasa? Pues que se incluyó en el presupuesto y a día de hoy seguimos sin que se haya ejecutado nada de esa obra. Esa es la forma de actuar de este equipo de gobierno y esa es la forma de actuar que tiene el alcalde de Ubrique cuando se le plantean cuestiones. Dice que sí, no tiene ningún inconveniente en reflejarlo por escrito, no tiene ningún inconveniente en meterlo en presupuesto, pero a la hora de ejecutarlo no ejecuta absolutamente nada. Pues bueno, nosotros los andalucistas, vuelvo a insistir, teníamos muy claro que había que trabajar por nuestro programa, que había que luchar para que nuestro programa pues se llevara a cabo y le planteamos esa serie de cuestiones que son las que hemos estado trabajando durante toda la legislatura en oposición para que se llevaran a cabo y que, bueno, pues hemos conseguido algunas de ellas y estamos pues pretendiendo que se ejecuten otras. Y sobre todo la labor que hemos tenido durante estos cuatro años, que ha sido de vigilar y controlar a este equipo de gobierno para que no hiciera lo que le diera la gana, porque bueno, entre otras cosas, hay muchas cuestiones que necesitan ser fiscalizadas y que necesitan un control por parte de la oposición, porque este equipo de gobierno pues probablemente se hubiera descocado en más de cuatro cosas. Pues esto sobre lo que han sido estos últimos cuatro años, sobre lo que ha sido esta legislatura, la perspectiva, la valoración del Partido Andalucista. Miramos ahora hacia adelante, presente y futuro. Si te parece, pues nos metemos de lleno en lo que es la candidatura del Partido Andalucista. Uh-huh. El lunes, por ejemplo, se conocían, ¿no? Lo que son los integrantes y las candidaturas presentadas en cada ayuntamiento. Conocíamos, entre otras, pues por ejemplo, ¿no? La candidatura completa también de, uh-huh. del Partido Andalucista. Si te parece, podemos seguir por ahí e incluso, ¿no? los planes de futuro, ¿no? O lo que tenéis previsto como un poco la hoja de ruta ahora. Los planes de futuro o de presente son bastante claros, ¿no? Nosotros tenemos muy claro y nosotros teníamos muy claro que nosotros nos presentamos en el ayuntamiento para solucionarle problemas a los ciudadanos. Lo que queremos es solucionar problemas. ¿Qué pasa? Pues que para solucionar problemas tienes que tener un grupo cohesionado, tienes que tener un grupo con ganas de trabajar, tienes que tener un grupo formado, tienes que tener, en definitiva, un grupo de gente que vayan todos a una y que solucionen problemas a los ciudadanos. Entonces, cuando me encomiendan por parte del Partido Andalucista el encabezar la lista, pues yo lo que voy buscando es simple y llanamente eso. Yo voy buscando gente formada, gente preparada, gente que tenga ganas de trabajar por su pueblo y gente que tenga proyectos y que se sume al proyecto que nosotros estamos planteando para el Ayuntamiento de Ubrique. Finalmente, pues tengo que decir que estoy encantado con la gente que me rodea, porque son gente muy válida, son gente muy comprometida, son gente muy competente y en todos hay una cosa en común, y es que si mira las 10 primeras personas que vienen con nosotros en la lista, pues son gente joven, son gente con ganas de trabajar, son gente con ganas de luchar por su pueblo, con ideas, porque tienen muchísimas ideas, y sobre todo con dos dedos de frente. Nosotros creemos que en el ayuntamiento hace falta cordura, y este equipo de gobierno no le ha puesto cordura a ninguna de las actuaciones. Lo dije antes y lo vuelvo a decir ahora, no es lógico que se dé un pasito para adelante y tres para atrás. No es lógico que se inicie una obra y después se deshaga lo que se ha iniciado porque no se ha sentado con la gente y porque no les ha preguntado a la gente qué es lo que pensaban con respecto a eso. Y este grupo de personas que me acompañan en la lista, pues son gente que tienen muy claras las cuatro ideas fundamentales. Y sobre todo, vamos a gobernar creyendo en las personas y contando con estas personas. Entre otras cosas, pues la participación de los ciudadanos es importantísima. Es una de las prioridades que se les ha dado a las personas que me acompañan. Y de hecho, pues ya hemos estado sentados con prácticamente todos los colectivos de nuestra localidad. Y a todos ellos se les ha trasladado la misma idea. Queremos contar con ellos. Y sobre todo, cuando hagamos alguna actuación, la vamos a hacer contando con ellos. Lo que no es lógico es que se haga una actuación, después pregunten qué es lo que van a hacer, cuando se dan cuenta de lo que van a hacer, se quejen, y una vez que se quejan, el alcalde deshace otra vez. Eso lo que hace es tirar dinero. Entonces, la premisa nuestra es justo la contraria. Primero nos sentamos con los vecinos, se les explica que ellos hacen aportaciones, estupendo, que son viables, se tendrán en cuenta. ¿Que no son viables? Pues se les explicará y se les dirá, mire usted, esto no puede por esto, o esto sí se puede por esto, pero sobre todo dando la cara. Y estas personas que vienen conmigo tienen eso muy claro y lo van a hacer así a rajatabla. Como iba diciendo, son gente joven, pero sobre todo son gente formada. Son gente que no van a necesitar pegarse 4 años para enterarse de lo que hay en el ayuntamiento. De hecho, pues ya todos ellos conocen perfectamente el ayuntamiento y saben perfectamente en qué ámbito van a trabajar, no por nada, sino porque tienen formación específica en todos y cada uno de esos ámbitos. Y eso es importantísimo. No me sirve de nada el tener una persona durante 4 años diciendo, lo voy a estudiar, lo voy a ver, vamos a ver, lo voy a estudiar, sí, tú no te preocupes que esto está solucionado, y a los 4 años mira para atrás y decir, ostras, es que esto está exactamente igual que hace 4 años. Eso es lo que no queremos. Y eso es lo que este grupo que me acompaña en esta lista tiene clarísimo y vamos a trabajar para eso. Como iba diciendo, tengo entre los 10 primeros. El primero soy yo, José Antonio Bautista, que todo el mundo me conoce y sabe perfectamente porque llevo una trayectoria tanto en política como profesional. mi compañera María Jesús Pérez sería la número 2. Esta muchacha, pues todos lo sabemos, ¿no? Es graduada social. O sea que, además, tiene también una amplia experiencia en el ayuntamiento, que ha estado durante 4 años gobernando. Nos hemos equivocado, por supuesto que nos hemos equivocado en muchísimas ocasiones, pero también hemos acertado mucho. Y para equivocarse hay que tomar decisiones, cosa que nos ha hecho este equipo de gobierno y que nosotros vamos a hacer igual que hicimos en su momento. Después tenemos a Sergio Dorado, que es una persona que es muy comprometida y muy trabajadora y muy luchadora y que está continuamente, vamos, que nos lleva a todos con la lengua por el suelo, con las reuniones con los colectivos y diciendo, oye, que ya tengo planteada 3 reuniones más y no te puedes dormir ni un momento, porque de momento está ahí dándote en los codillos y diciendo, venga, que vamos para adelante. Después tenemos a Regina, que es una persona que también tiene formación específica en turismo. Nosotros tenemos claro una cosa fundamental, y es que el turismo tiene que ser uno de los pilares fundamentales de este pueblo, y tenemos que apoyar el sector turístico. En su momento y en su día ya se trabajó muchísimo por parte del Grupo Andalucista en el Ayuntamiento de Ubrique por el tema turístico, y conseguimos mejorar el San Juan, conseguimos el San Pedro, conseguimos rehabilitar muchísimos edificios que estaban totalmente abandonados por el equipo de gobierno anterior, y los mejoramos, los restauramos y encima le dimos contenido con el Museo de la Piel y con el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique. Hicimos miradores, arreglamos la mayor parte del conjunto histórico, hicimos muchísimo y sentamos las bases para el turismo. Esas bases que sentamos nosotros, este equipo de gobierno no ha sabido aprovecharlas. Y como no ha sabido aprovecharla, pues si miramos para atrás nos encontramos con que la situación está exactamente igual que la dejamos nosotros. Pero no igual, sino peor. No por nada, sino porque teníamos una ruta de los miradores, que fue uno de los productos que se sacó desde el ayuntamiento para que el turista pudiera hacer un recorrido por todos los miradores que teníamos en nuestra localidad, y en vez de arreglarlo, lo que ha hecho ha sido dejarlos que se estropeen. Y eso, pues no es lo mejor, ni lo más deseable. La única actuación que tenemos en este equipo de gobierno durante estos 4 años es poner un monolito en materia turística y decirnos que ese monolito es el Peñón de la Becerra. Pues bueno, yo siempre digo lo mismo, porque ellos no lo han explicado, porque si no, tampoco lo tendríamos claro y seguiríamos viendo una cosa muy fea que se ha puesto ahí a la entrada de Ubrique y otro que se ha puesto en la puerta del ayuntamiento. Son cosas, son detalles, son cosas mínimas, pero que reflejan mucho cuál ha sido la actuación de este equipo de gobierno. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos, desde el día siguiente, trabajar. Y trabajar duro. Y trabajar de forma seria. Y eso lo vamos a conseguir con las personas que nos rodean. La siguiente en la lista se trata de Paqui Rodríguez. Esta persona es psicopedagoga y además también tiene, me parece que es educación infantil, o sea que, bueno, pues es una persona que nos va a apoyar bastante en los temas sociales y que va a luchar muchísimo con los temas sociales de nuestra localidad. Quiero recordar también, y por no enrollarme mucho, sí que me gustaría destacar que las actuaciones principales que tenemos planteadas los andalucistas se dividen en 4 pilares fundamentales. El primero sería la marroquinería. La marroquinería es un sector que hay que seguir apoyando y que hay que seguir insistiendo muchísimo, y no sirve de nada las actuaciones que se hacen por parte de este equipo de gobierno intentando ponerse las medallitas de todo lo que hacen bien, cuando hay muchas cosas que también se tienen que corregir y que por parte de este equipo de gobierno no se ha hecho absolutamente nada. Y me refiero, por ejemplo, pues una idea que tuvieron los empresarios en su momento, que era la escuela de artesanos, pues hay que darle un contenido, hay que darle un giro, y lo que no sirve es que este equipo de gobierno se cierre en banda diciendo, no, es que es muy difícil la relación entre unos y otros y yo por lo tanto no, hay que ir todos los días, hay que insistir todos los días. De hecho, en este pleno se lleva una moción para apoyar la escuela de artesanos, que nosotros los andalucistas la vamos a apoyar, pero también le pedimos al alcalde que tiene que tener un poco más de actividad, y en este tiempo, entre que se presentó la moción y el pleno que vamos a tener, pues por parte del alcalde se tenían que haber hecho unas actuaciones encaminadas a solucionar problemas que nos podemos encontrar y que ya tenemos encima de la mesa y que no se han solucionado. Eso son cuestiones que nosotros nos vamos a comprometer y vamos a luchar cada día con ello. El tema turístico y el comercio es fundamental en nuestra localidad. son dos motores económicos que tenemos totalmente abandonados por parte de este equipo de gobierno, por parte de este alcalde, y que no se ha hecho absolutamente nada en estos sectores. Y creemos que son importantísimas y que tienen que seguirse trabajando día a día. El área sociocultural también es importantísima. Date cuenta de una cosa. En estos 4 años hemos visto la crisis que se ha agravado. Y aunque en Ubrique no se note tanto como en otros sitios, pero también la hemos notado. Y hay muchísima gente que ha necesitado, pues, de que el ayuntamiento le eche una mano en muchos ámbitos. Nosotros planteábamos un plan de empleo local para ayudar a estas personas que están pasándolo mal, y planteábamos también un plan de empleo un plan de empleo y un plan de ayudas sociales extraordinarias para las personas que no pudieran en un momento dado, o que no tuvieran liquidez para poder pagar la luz, para poder pagar el agua o incluso para comer. Esa coordinación y esas ayudas las hemos echado en falta por parte de este equipo de gobierno, que al final nos han dado la razón, pusieron en presupuesto unas cantidades inferiores y nosotros creíamos que tenía que estar dotado mayor, con una mayor dotación presupuestaria, y al final el tiempo nos ha estado dando la razón. Pero no solamente eso, sino que también, si queremos que nuestro pueblo siga para adelante, necesitamos un plan de emprendedores. Y ese plan de emprendedores ya se ha demostrado que ha funcionado en las legislaturas en las que el Ayuntamiento de Ubrique estaba gobernado por el Partido Andalucista. Nosotros creemos que es imprescindible, creemos que es importante este plan de emprendedores, y vamos a seguir trabajando por este plan de emprendedores. Aparte de eso, de estas áreas que he dicho, hay un cuarto pilar fundamental, que es sobre todo la reestructuración del ayuntamiento. El Ayuntamiento de Ubrique, pues tenemos que darle una pensada y tenemos que ver cuál es la mejor forma de gestionar este ayuntamiento. Y lo que no sirve es nombrar concejales, que los concejales entre sí no se coordinen con el alcalde y que el alcalde al final haga lo que le dé la gana sin contar con el apoyo de sus concejales, porque al final la consecuencia es que todo estalla, todo explota, y que al final pues nos vemos en la situación en la que estamos viéndonos actualmente. Bueno, pues esas líneas fundamentales son las que se van a trabajar por parte de los andalucistas cuando estemos en el Ayuntamiento de Ubrique. En gobierno o en oposición vamos a seguir trabajando, porque nuestro compromiso es, durante esos 4 años, estar a tope y estar trabajando en las líneas estas que he desglosado anteriormente. Sigo nombrando a compañeros y ya la hora que es, pues los voy a enumerar. Entramos, si te parece, ahora ya en cuestiones que se van acumulando. Con el número 6 sí. Tenemos a José Luis Sánchez, con el número 7 María José Rubiales, con el número 8 estaría Jesús Sánchez, María Remedios Moreno es la siguiente y Miguel Ramos sería el número 10. Después ya a partir de ahí pues continúa con nosotros José González Delgado, Isabel Vaca, Antonio Jarillo, José Benítez, Jennifer Serrano. En el 16 tendríamos a Sandra Atienza, y cerrando la lista en el sitio de honor, porque tengo una cosa muy clara, y es que el sitio hay que reconocérselo a todas las personas, y creo que el sitio que tiene que tener Javier es cerrando la lista y reconociéndole pues toda la labor que ha hecho durante todos estos años. Esa es la lista, esa es la gente que me acompaña en esta legislatura, que me van a apoyar, que van a estar trabajando conmigo, que van a estar día a día para que no nos durmamos en los laureles. Son gente comprometida, son gente con experiencia, son gente con formación y son gente que va a trabajar por nuestro pueblo y que vamos a seguir luchando cada día, vuelvo a insistir, estemos en gobierno o estemos en oposición. Pues ahora sí, nos vamos a quedar con las preguntas que nos han ido llegando a través de Line. Pueden hacerlo todavía, disponemos de unos minutos por delante, correo electrónico, los teléfonos de la radio, como saben, etcétera. Y en ese sentido, por ejemplo, Nuria, por Line, nos decía, preguntaba, ¿no se podía poner unas pequeñas vallas de red a los arriates del jardín? Aquellos arriates sirven para que los perros hagan sus necesidades con inconveniente de salubridad para los pequeños, que son los que frecuentan esa zona. Yo eso lo voy a trasladar. Se lo voy a trasladar al ayuntamiento. Creo que es algo que no cuesta mucho trabajo hacerlo. Y bueno, yo con estas cosas voy a lo mismo de siempre, ¿no? Nosotros ahora mismo no podemos hacerlo. Pero lo que podemos hacer sí que es trasladárselo al ayuntamiento y que el ayuntamiento se ponga las pilas. Pero esto es consecuencia de lo que he dicho anteriormente. El alcalde no ha sido por escuchar absolutamente a nadie. no ha sido por darle participación a nadie. Y esto, que no cuesta trabajo, está solucionando un problema de los vecinos y de los ciudadanos. Por lo tanto, pues nosotros vamos a trasladarlo, nosotros vamos a verlo también en nuestro comité e intentaremos que se dé solución lo antes posible a esto. Pues desde ese lugar, hablamos del jardín, hasta muy cerca, hasta la avenida de Cortes. Diego, por ejemplo, por LINE nos dice: no se podía arreglar el tramo de calzada que está en la avenida de Cortes, en el cruce con Ministro Fernández Ordóñez. Aquello está lleno de boquetes y todos los coches invaden el sentido contrario, con el peligro que eso conlleva. Esa es una de las cuestiones que también ya se ha trasladado previamente en otros plenos a este equipo de gobierno y seguiremos insistiendo. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que se dé solución a eso, porque es un tramo muy frecuentado por todos los ubriqueños, por toda la gente que entra y sale de trabajar, y la verdad es que ahí hay un riesgo importante, no por nada, sino porque el que viene hacia Ubrique se mete a la izquierda y bueno, pues no es lo más recomendable, ¿no? De todas formas, vuelvo a insistir, nosotros se los vamos a volver a trasladar y vamos a ver si se ponen las pilas con respecto a esto. Ese es además un punto, digo, en lo que se refiere, ¿no?, al futuro, para todos los partidos políticos, que algo tienen que pensar sobre lo que es la carretera de Corte, ¿no? Porque no es lo que era, aquello era simplemente la conexión con Corte, apenas había tráfico, y con lo que es la nueva zona de urbanismo, los polígonos, es sin duda la vía más frecuentada, y está claro que si tenemos que esperar a que termine de materializarse la circunvalación, pues quizá todavía quede un tiempo, dependerá de todo el tema presupuestario, etcétera. Pero lo cierto es que, entre tanto, hacen falta respuestas, ¿no?, al tráfico ahí. El problema es ese, es que es un problema urgente, es un problema que está encima de la mesa y que llevamos mucho tiempo diciéndolo, mucho tiempo poniéndolo en conocimiento de este equipo de gobierno, y seguimos exactamente en las mismas. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir proponiendo y haciendo propuestas a este respecto. Un oyente, por ejemplo, dice, atención a lo que comenta, dice que votaría a Bautista si cuando sea alcalde arregla la factura del agua. No es normal que se consuman 10 euros de agua y después paguemos 45 euros con los cánones y demás conceptos que hay en el recibo. Hombre, yo le agradezco que me diga que me votaría. El problema es que la factura del agua, para mí sería muy fácil decir: no te preocupes que la vamos a arreglar. El problema es que hay que ver todos los conceptos, hay que tener en cuenta que es un producto que no es caro, pero cuando empezamos a sumar cánones, abastecimiento, saneamiento, esto, lo otro, al final se nos pone en un pico la factura y la verdad es que se está yendo bastante de mano. Me comprometo como mínimo a estudiarlo y a verlo, pero el decir no te preocupes que lo voy a solucionar me parece que va a ser bastante bastante complicado, ¿no? Esto es un tema que ha ocurrido en todas las administraciones, ¿no? Porque con el tema de la luz, por ejemplo, a nivel de la administración general pasa lo mismo, ¿no? Digo, con todos los partidos que se han ido metiendo ahí en las facturas una serie de conceptos que al final pagan los ciudadanos. Se han metido conceptos como el canon de mejora, se han metido conceptos como el canon de la Junta de Andalucía también, que ha venido nuevo desde hace unos años para acá, y ha habido varios conceptos nuevos que se han generado y que al final lo que hacen es encarecer el servicio del agua que se presta. Ya decimos, esto ocurre con la factura del agua, por ejemplo, a nivel local, pero podríamos decir lo mismo con la factura de la luz, ¿no? A nivel estatal. Bueno, pues un oyente dice que si el equipo de gobierno está haciéndolo tan mal, ¿por qué lo han apoyado desde el principio convirtiendo a Manuel Toro en alcalde? Bueno, yo voy a decir dos cosas. La primera, yo no lo he apoyado como alcalde. Y a lo mejor parece que estoy tirando balones fuera, pero yo no levanté la mano. Y mi compañera María Jesús tampoco levantó la mano. Y de los cinco primeros, ahora mismo estamos María Jesús y estoy yo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir una cosa muy simple. Nosotros no levantamos la mano para que Manolo Toro fuera alcalde. Eso fue una decisión que se tomó por las personas que en su día estaban ahí y se llegó a ese acuerdo y se tiró para adelante. Yo lo asumo y además asumo que nos hemos equivocado. Y lo digo abiertamente, nos hemos equivocado apoyando a Manolo como alcalde. Pero la relación esa nuestra, que en un primer momento se le apoya, a como está ahora mismo, dista mucho. Y dista mucho porque nosotros creíamos que esta persona iba a funcionar de otra forma y que incluso sus propios compañeros lo iban a controlar de otra forma. al final esto ha derivado en todo lo contrario. Nosotros nos hemos ido dando cuenta progresivamente de cuál era la actitud que tenía y de a dónde llevaba esto. Y nosotros llevamos ya 2 años que no aprobamos ni un presupuesto. En cambio, la pregunta esa, pues habría que hacérsela a otros grupos políticos. ¿Qué han hecho otros grupos políticos, me refiero al PSOE, por ejemplo, para que esta situación no se dé? Pues el Partido Socialista ha hecho justo lo contrario. Ha sido de votar en contra unos presupuestos a, en estos 2 últimos años, apoyarlo para que salgan para adelante los presupuestos. Entonces, quizá la pregunta no sea la del Partido Andalucista, sino que sea a otros grupos políticos para ver qué es lo que han hecho para que este hombre siga ahí durante todo este tiempo. Otra cuestión que tiene que ver con los últimos acontecimientos, ¿no? En lo que es la corporación local, en el equipo de gobierno, más bien en concreto. Dice el oyente lo siguiente: lo que pasa que es cierto que no es correcto, digo que al final no es exactamente como lo dice lo que ha ocurrido, ¿crees? Porque dice, un oyente quiere saber si los concejales que han dimitido realmente no han dimitido, dimitieron de sus cargos orgánicos, de lo que es su participación en el partido, podemos decir, pero como concejales sí que continúan. Simplemente esa corrección, pero bueno, al margen de esto dice, un oyente quiere saber si los concejales que han dimitido, al igual que la empresa privada, al irse pierden todos los derechos económicos de finiquito, de percibir prestación por desempleo, etcétera. Bueno, yo voy a... La verdad es que desconozco exactamente cuál es el régimen en el que están. Hay 2 cuestiones fundamentales. Lo primero es que, como tú has dicho, ellos no han dimitido, los han echado. Eso es lo primero. Y entonces, al haberlos cesado en sus cargos, pues probablemente sí que tengan opción a paro. Probablemente, que no lo sé, y que tendría que mirarlo bien, porque es una cosa que la verdad es que no me ha surgido esa duda hasta ahora que la están planteando aquí. De esta forma hay que distinguir entre lo que son sus responsabilidades de gobierno, claro, y lo que es como concejales que continúan. O sea, como, a ver, ellos dimitieron como miembros del Partido Popular, y después el alcalde los ha cesado como miembros del equipo de gobierno. Entonces, al haber cesado, probablemente sí que tengan derecho a ese paro. Y después hay otra cosa, que es que no se han ido de concejales, sino que ellos siguen siendo concejales, aunque en el grupo mixto, lo que se conoce como tránsfuga, vamos. Bueno, pues esto, como decimos, con respecto a lo que es esa última cuestión, creo que llega alguna más. Por ejemplo, un oyente quiere reivindicar mejoras en el parque de niños que está en la calle Sol. Dice que no tiene vallas y está pegado a la carretera, siendo un peligro para los niños, y no tiene bancos para poder sentarse. Yo me voy a tomar nota de esto, y sobre todo hay una cosa fundamental. Nosotros en su momento hicimos ese parque, lo hicimos con mucha ilusión, lo hicimos con muchas ganas, y la verdad es que por parte de este equipo de gobierno se ha dejado totalmente abandonado. Entonces ahí sí que se requiere hacer un repaso y hacer alguna que otra actuación. Nosotros sí que nos comprometemos a, entre otras cosas, mejorar las zonas infantiles, porque no es lógico que nos hayamos pegado 4 años pidiendo una mejora en la zona del PP1, en la calle Blas Infantes, en la plaza aquella que tenemos allí, que se estaba viendo que se estaba deteriorando, y por parte de este equipo de gobierno no se ha hecho nada. Exactamente igual que allí, en la calle Sol, y exactamente igual que en la calle Sol, pues ha habido que hacer bastantes demandas y bastantes peticiones también en el Parque Alberti. Entonces, nosotros por nuestra parte sí que nos comprometemos a que vamos a hacer un plan de parques infantiles para ver el estado en el que se encuentran y ver los arreglos que hay que darle a todos y cada uno. Pues nos vamos ahora hasta la calle Paseo de las Costureras. Josema, por Line, dice, pregunta si nos hormigonarían el albero de la calle Paseo de las Costureras si saliesen elegidos. Es una solución que propusimos los vecinos al alcalde, ya que es una inversión que a corto plazo se amortiza, ya que esta zona está llena de maleza y tiene que venir varias veces al año a limpiarse, de ratizarlo, etcétera. Mira, lo que sí que tengo claro es que allí hay que darle una solución, no solamente al Paseo de las Costureras, sino en todas las zonas del PP1 que tienen el albero. Eso hay que estudiarlo y hay que plantearle soluciones. Nosotros en su día ya lo estuvimos viendo y estuvimos planteando soluciones. Lo que pasa es que al final, pues entre unas cosas y otras, no pudimos ejecutarlas. Pero sí que nos comprometemos a verlas, sí que nos comprometemos a estudiarlas y sí que nos comprometemos también a llamar a los vecinos para que nos expliquen pues qué es lo que ellos ven con respecto a eso. Por lo tanto, nosotros, con nosotros no van a tener ningún problema. Nosotros lo que no vamos a hacer es iniciar una obra sin habernos sentado antes con los vecinos para explicarles y para pedirles opinión con respecto a lo que se está planteando. Entonces, en ese sentido, que no tengan ningún problema ni ese vecino ni ninguno de ninguna de las zonas de Ubrique, porque nosotros lo vamos a hacer a la inversa. Primero nos sentamos con los vecinos, después se les explica y las aportaciones que nos hagan, si son viables, se van a recoger en el proyecto y en la ejecución de la obra. En este caso en concreto y en este caso en particular, pues lógicamente nos comprometemos a que lo vamos a ver, lo vamos a estudiar y vamos a intentar buscarle una solución viable lo antes posible. Bueno, pues a través de Twitter también un par de preguntas muy directas que hace un oyente, dice... diga por qué no vino la variante y también diga cuánto se gastaba el equipo de gobierno andalucista en asesores. Pues la verdad es que no lo sé. Lo de la variante, yo sé por dónde va perfectamente el oyente y la verdad voy a decirlo muy claro. En ningún momento el equipo de gobierno andalucista ha rechazado una subvención de 21 millones de euros y mucho menos por teléfono. Y el que diga eso está mintiendo. Y lo digo así de claro. Lo digo así de claro. En ningún momento se ha rechazado por parte de este equipo de gobierno andalucista que estaba gobernando por esos entonces, en ningún momento se ha rechazado una variante de 21 millones de euros. Y mucho menos por teléfono. Porque, bueno, entre otras cosas, pues el que digan eso está faltando a la verdad, no por nada, sino porque para mover un papel, o sea, para mover un papel, no, para hacer cualquier cosa tienes que mover 200 papeles, hablando de 21 millones de euros, pues, vamos, es que no me imagino yo a Gila diciendo, mire usted, que no queremos una subvención de 21 millones de euros, que se la lleve para otro sitio mejor que es más bonito. Me parece absurdo. Y sobre todo me parece que un alcalde que diga eso, pues dice mucho del alcalde. Bueno, pues son varias preguntas que tenemos por aquí de Twitter. También dice otro oyente que está hablando de un plan de emprendedores de 100.000 euros. Diga claramente en qué consiste. Pues mira, un plan de emprendedores no de 100.000 euros, sino lo de 100.000 euros es el plan de empleo local que nosotros planteábamos. Y eso se hace encaminado a solucionar problemas que tienen nuestros ciudadanos. No por nada, sino porque imaginemos pues la situación en la que estábamos actualmente. Tenemos un plan de empleo joven, tenemos un plan de empleo para mayores de 30, tenemos varios planes de empleo, pero siempre hay un sector que se queda fuera. Y no solamente que se quede fuera, porque no cumpla los requisitos ni de más de ni de menos de 30, ni de los jóvenes, ni de esto, ni de integración, sino el problema es que nos hemos hartado de ir a reuniones de la bolsa de trabajo en la que nos dice la concejala es que hay mucha gente demandando y se le pone esto encima de la mesa para poder contratar a más personas y nos rechazan y nos dicen que no. Eso era con 100.000 euros. Después, el plan de emprendedores es otra cosa totalmente diferente. Nosotros con el plan de emprendedores lo que buscamos es una tutorización de las personas. Imaginemos que yo tengo una idea de negocio. Esa idea de negocio puede ser viable o no. Eso es lo primero. Entonces, lo primero es saberlo. ¿Qué pasa? Que si me apunto a este plan de emprendedores, ahí me van a decir si es viable, si no es viable. ¿Qué puede hacerlo viable? Porque a lo mejor la idea es genial, pero con los números y las cuentas que he echado yo o con la dirección que yo le estoy enfocando, resulta que no lo es. Y me van a decir, mira, en vez de tirar por aquí, enfócalo por esta línea. Llévalo para allá. Me van a decir, ten cuidado, que cada 3 meses tienes que hacer la declaración de IVA, más las retenciones, más no sé qué, más no sé cuánto. Ten cuidado que tienes que presentar esto. Ten cuidado que tienes que hacer lo otro. Y te van tutorizando, y te van enseñando, y te van diciendo cómo vender tu producto, y te van haciendo pensar en el proyecto. Y en definitiva, de lo que se trata es de que tu proyecto vaya viendo color durante la duración de ese curso de emprendedores. ¿Qué pasa? Pues que podríamos decir, anda, para eso no me hace falta. Y lo que se planteaba por parte de este equipo de gobierno era un cursito de, y además cuantificado con 12.000 euros. Y nosotros no es eso lo que queremos. Nosotros lo que queremos es un plan de verdad. Y estos planes hemos tenido ya experiencia en el Ayuntamiento de Ubrique. Y hemos tenido experiencia en varias ocasiones. Y entre otros, yo siempre repito las cosas, pero es que tenemos varios ejemplos de empresas que a día de hoy están funcionando, están generando riqueza, están generando empleo. Y esas empresas han salido de este plan de emprendedores. Y me refiero, sin irnos más lejos, a las patatas de nuestra localidad, que hubo ahí un grupo de personas que se les ocurrió esa idea y tiraron para adelante. Y a través del grupo de emprendedores este, del curso de emprendedores, pues se fue de este plan de emprendedores, se fue haciendo la idea y se fue gestionando y cada vez se le fue viendo más color y a día de hoy están funcionando perfectamente. Pero no solamente eso. Los quesos de Ubrique también salieron de allí. Construcciones Leighton también salieron de allí. Hubo una empresa de informática que también salió de allí. Y un largo etcétera de empresas de nuestra localidad, que no las vamos a enumerar todas, pero que conocemos perfectamente y sabemos que salieron de ese plan de emprendedores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que creo que Ubrique necesita eso, porque nosotros en Ubrique tenemos una cosa, y es que estamos todo el día dándole vueltas a la cabeza, y hay gente con muchísimas ideas y con muchísimas ideas de negocio que pueden ser viables y que a través de este plan de emprendedores pueden ayudarle a que sean una realidad en nuestro pueblo. Nos quedamos con un par de consideraciones de, y hay una pregunta que acaba de llegar también, así que vamos a ir muy rápidamente, pero por ejemplo a través de Twitter, más que preguntas serían consideraciones, ¿no? O críticas de algún oyente. Dice un oyente, su campaña se basa en criticar al alcalde en vez de mostrar sus propuestas. Mal asunto, tiene poco que mostrar. Bueno, pues yo le voy a decir una cosa. En todo este tiempo he hecho un balance de resumen de legislatura en la que he criticado al alcalde y lo critico muy duramente porque se ha equivocado muchísimo. Después he hecho aportaciones que hemos hecho los andalucistas durante esta legislatura, porque hemos hecho muchísimas aportaciones y hemos hecho muchísimas cosas, y también he hablado de futuro con parte del programa que vamos a desarrollar. De todas formas, si tiene alguna cosa que no le haya quedado claro a este oyente, yo no tengo ningún inconveniente en pasarle nuestro programa de gobierno, que se lo pasamos sin ningún problema, para que lo estudie, para que lo vea y para que vea sobre todo pues que estamos haciendo propuestas que son interesantes para Ubrique. Y encaminando esto o enlazando esto con la anterior pregunta, pues lógicamente estoy criticando al alcalde porque no ha hecho este plan de emprendedores ni este plan de empleo local, pero estoy diciendo propuestas nuestras, porque este plan de emprendedores y este plan de empleo local son propuestas que se hacen. Por lo tanto, critico lo que no se hace y aporto soluciones para el futuro de nuestro pueblo. Otro oyente por Twitter, en referencia a dimisiones y demás, dice que Javier Cabezas también protagonizó una espantada, por eso él está ahora, se refiere a ti, ¿no? En concreto a José Antonio Bautista, de concejal. Bueno, Javier Cabezas no hizo una espantada, sino todo lo contrario. Él se presentó a unas elecciones, estuvo durante 2 años de concejal y en el momento en el que él creyó oportuno que tenía que dimitir, dimitió. Y le cedió el testigo a otro compañero, que en este caso era yo, y que tenía que seguir trabajando por Ubrique. Hay una diferencia, y es que en este pueblo hemos tenido varios casos en los últimos 5 años, por no irnos más lejos, en los últimos 5 años, de personas que no han cedido el testigo, sino que han seguido en política, han seguido en otros grupos políticos y han seguido de una forma muy diferente a como lo hizo Javier Cabezas. De todas formas, yo vuelvo a insistir, ahora mismo nos presentamos de nuevo 5 partidos políticos que vamos a concurrir a las elecciones y bueno, pues cada uno tendrá bien el apoyar al que crea que tiene unas propuestas más interesantes para nuestro pueblo, ¿no? Y para terminar ya, José Antonio, una pregunta sobre el llano de la calle Azorín, una reclamación más bien, una vecina quiere preguntar por ese llano en la zona pegando a Paco Arenas, dice concretamente, la zona del río. Está en muy mal estado, sucio, lleno de excrementos y las personas con animales no recogen lo que dejan. Es una cuestión de salubridad y de imagen. Todo el que va a la avenida termina aparcando allí y el llano está que da pena, se acumula todo tipo de desperdicios. Trasladaremos la, la petición y la propuesta al ayuntamiento para que tomen medidas al respecto. Pues ahora sí, nos vamos a quedar aquí porque estamos al límite de nuestro tiempo. Han ido llegando numerosas cuestiones, preguntas, aportaciones, sugerencias, bueno, por parte de nuestros oyentes, que agradecemos, por supuesto, a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, Twitter, las redes sociales. Así que, como siempre, ya decimos el agradecimiento a los oyentes por esa gran participación y, por supuesto, a José Antonio Bautista, que nos ha acompañado en el día de hoy. José Antonio, no sé si ya no vas para terminar. Nada, ya terminamos la Semana Fantástica del PEA y seguiremos viniendo y explicando nuestro programa, seguiremos explicando nuestro proyecto y lo haremos a través de otros medios como las ruedas de prensa y demás, porque ya este es el último hasta que comience la campaña, ¿no? Pues es cierto que además esta semana coincidió, como decíamos al principio, ¿no?, martes y jueves con el Partido Andalucista, igual que coincidió la pasada semana con Izquierda Unida. Lo dicho, José Antonio, muchas gracias, y a todos los oyentes, enseguida volvemos ya para despedir esta edición de la mañana.